esta lectura que vamos haciendo del Concilio Vaticano II. Ahora seguiremos, después de haber leído prácticamente entero la Declaración sobre la Religión, seguiremos con la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, que es muy compleja y hay muchos temas, y requerirá bastantes sesiones para irla leyendo y comentando. Hoy la comenzaremos, hoy, por otra parte, es una sesión que es la última que hay antes de Semana Santa y Pascua, por tanto tenemos dos sábados, que es la vigilia del Domingo de Ramos y el sábado de Pascua, no se puede hacer reunión aquí, y la próxima será el día 1 de abril. Entonces, teniendo en cuenta esto, hoy leeré el comienzo, pero quisiera hacer la sesión de una forma distinta, pero conexa con la temática del concilio. Es lo siguiente, voy a comenzar leyendo lo que dice el concilio. La Constitución se llama Gaudium et Spes. El gozo y la esperanza son las dos primeras palabras. Después sigue. Lictus, llanto, tristeza y angustia de los hombres de este tiempo, principalmente de los pobres y de todos los afligidos, son el gozo y la esperanza. Llanto, luto y angustia también de los discípulos de Cristo. Y no hay nada verdaderamente humano que no resuene en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres reunidos en Cristo, guiados por el Espíritu Santo en su peregrinaje al reino del Padre, que han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano e historia. Por ello, el Concilio Vaticano II, tras haber profundizado en el misterio de la Iglesia, se dirige ahora no solo a los hijos de la Iglesia Católica y a cuantos invocan a Cristo, sino a todos los hombres con el deseo de anunciarlo a todos, cómo entiende la presencia y la acción de la Iglesia en el mundo actual. Tiene pues ante sí la Iglesia el mundo, esto es, la entera familia humana, con el conjunto todo de las realidades entre las que la humanidad vive. El mundo, el teatro de la historia humana, con sus afanes, sus fracasos y con sus victorias. El mundo, ¿no?, que los cristianos ven que está fundado y conservado por el amor del Creador, esclavizado bajo la servidumbre y pecado, luego liberado por Cristo, crucificado y resucitado, quebrantado el poder del maligno. Y en el texto latino con mayúscula, con su equipo, príncipe de este mundo, poder del maligno, para que el mundo se transforme según el propósito divino y lleve a su consumación. Y en este principio, como veis, muy fundamentado teológicamente, pero que es un texto que hasta ahora yo no había atendido demasiado a él y no creo que lo hubiese leído con esta intención aquí. Un texto que centra la finalidad de esta constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo de hoy en perspectiva exacta de la esperanza de la Iglesia, alentada precisamente por la conciencia de los dolores y angustias de los hombres de hoy, y centrada en una finalidad apostólica, misionera de la Iglesia, que tiene que como obligación, no derecho, una obligación venida de Cristo, de dirigirse a todos los hombres, católicos, cristianos, no católicos, o hombres que no han recibido la fe, incluso a los que la han cumplido, para comunicarles el mensaje de salvación. La Iglesia tiene que dirigirse al mundo, mundo en sentido escriturístico, en doble sentido. Nosotros no somos del mundo, el mundo se goza, nosotros lloramos, pero nuestro mundo se convierte en gozo. El mundo se regocija porque nosotros no nos regocijamos, nosotros no somos del mundo. Y lógicamente la palabra tiene otro sentido, como sabéis, en este sentido, mundo, el enemigo de Dios, cuyas venidades renunciamos en la primera comunión, este mundo que tiene está bajo la potestad de Satanás, pero que ha sido vencido por Cristo, por nuestra fe, y que Cristo nos invita la confianza porque lo ha vencido al mundo. Pero el mundo tiene otro significado. El misterio es que los sujetos tenemos por coincidir en el sentido, en la intención, en el fin, de ninguna manera, de una forma misteriosa, como el plural está en lo bueno, privándolo. Este mundo puesto bajo el poder del maligno es el mundo que Dios destinado a ser salvado, el mundo que Dios no ha venido a procurar sino a salvar, y el mundo que del que los cristianos, que no hemos de ser mundanos, somos, tenemos que ser ante el timón, ¿no? Porque Cristo es la luz de todos los hombres, no puede nunca jugar al mundo, no puede nunca. No puede la humanidad, que se juzga sobre sí mismo, y se condena en sí mismo. El mundo condenado por Cristo, el mundo que se cierra la salvación, el mundo aquel que Juan Agustín dice, llama mundo, los amadores del mundo, los que aman, desprecian a Dios. Este mundo hostil a Cristo, la humanidad en cuanto se enfrenta a Cristo, pero esta humanidad está compuesta de hombres, nosotros tenemos que dirigirnos nunca para que se puede compaginar un ideal social, un ideal mundano, sino para ver que los hombres que están en el mundo no están creados para cerrarse a Dios, como por ser salvados. El misterio está en toda la teología de la historia, eso es la que trató San Agustín en las dos ciudades. Este misterio consiguió traducir, y que utilice esta terminología no tiene nada de nuevo, no tiene nada de desviado de la tradición cristiana, como estamos viendo, si pensamos en una palabra misma, que emplea precisamente el mundo. Esta humanidad, entera humanidad, con todo el conjunto de edades humanas, el mundo como teatro de la historia humana, con sus fracasos y victorias, en segunda fe, creemos que ha sido fundado y conservado el amor del Creador, que está estorbado bajo la segunda, pero liberado por Cristo, que ha sido resucitado, que ha quebrantado el poder para que el mundo se transforme en un propósito divino y llegue a su consumación. Es la plenitud del reino de Dios. Es un texto espléndido, absolutamente iluminador de una teología de la situación en que tenemos que enfrentar. Situación contemporánea. Entonces, yo me permito, hasta para recordar a nuestro querido padre Orlando, que tenía tanta afición, incluso por razón tan personal, en su juventud, como este mayor tinto, este llovera, Creuse, perdón, porque yo tiene una poesía llamada Tamundas. Comienza así, como sigue en un culto, pero recuerdo los primeros versos. Vaig veure un dels pobles. La volta blava brillaven les tubes d'una suprema nit d'horror o d'esperança. La terra tremolava d'afany. Aquesta poesia de l'Andes la ponderava meravella. I aquests versos un poeta sacerdote tan santo, Agustín Vera, tan fervoroso, un hombre de fe, de visión cristiana de las cosas, que realmente en su lenguaje poeta cristiano dice lo mismo que dice pues me llena de gozo, de esperanzas, de actos y actúas. Afligidos los pobres, que estos son dolores. El mundo está en una situación suprema noche, o va avanzando suprema ni. Por la volta blava, brillan unas tinieblas de noche suprema. La tierra tiembla de horror o de esperanza. Con una pan nunca sentido. Tenemos que leer siempre el criterio eclesiástico, escrito sobrenatural, con sentido cristiano. Y es lo que iremos a hacer. Si es posible. Os invito a que queráis ir estudiando esto del concilio y del evento. Yo, desde luego, en esta constitución, pues, entera, así como los textos nucleares, y quitaremos tal vez el resto del resto. Pero hoy, que es una última sesión antes de la votación, voy a hacer otra cosa también pensando en cosas que habíamos oído decir en esto, tal vez. Bueno, han dicho muchas veces no reñir a lo que éramos de escola con los humanos y éramos redactores de cristiano. Y una cosa que realmente es sorprendente, pero ocurre. Y sigue ocurriendo. Nos sigue ocurriendo. Que es que algunas cosas que habían publicado en la revista Cristiandad, sacadas de textos de grandes autores cristianos, cosas de las que podíamos estar completamente seguros de que no era ninguna voluntad ni amor propio volver a ellas y decirnos que no has estudiado esto, lo que pasó en un capricho literario nuestro. No era precisamente nuestra vocación, pues, citarlas, estudiarlas y irlas y darlas a conocer. Después del trabajo de reunir el material, de trabajarlo, de presentarlo y de presentar un tema central en el Cristo, los de Jesús sobre la unidad religiosa y los planos de los pues nos quedamos prácticamente dispersos en otras cosas, las situaciones de la vida o los problemas de la gente, y como que no había una especie de memoria sentida por todos, compartida en colaboración para mantener, digamos, siempre constante y ferviente el apostolado. Entonces, como que esto me parece muy triste, lástima, no sé, es bien, pues una especie de falta de aprovechamiento de los talentos que Dios nos ha dado, todos en grupo, como misión colectiva, y viene a ser, pues, a pretexto engañosísimo de modestia, de no alabar lo propio, viene a ser, pues, exactamente esto, pues quería poner la luz bajo el cielo y no enterar los talentos. ¿Sí? Entonces, yo hoy voy a dar la conferencia leyendo, no, usted ha dado otro. Porque es un número que está lleno de textos bíblicos y de magisterio pontificio, o de documentos de autores que, como nosotros, que hemos tenido, pues, lo cierto de parecer que eran muy oportunos para comprender nuestra situación de los hombres cristianos en el mundo de hoy. Es decir, si nosotros tenemos presente este llamamiento de concilio, pues, la actitud cristiana en el mundo contemporáneo, pues, veremos que el recordar la doctrina de Pío XI y Arcano, el recordar la enseñanza que el padre Orlandis hizo en torno de ella en su artículo que comentó de la fiesta de nuestro rey de Pío XI, el recobrar todo lo que este número se reúne, Pablo Ranier, el análisis de la esperanza de la Iglesia, es una cosa absolutamente esencial. Porque tú, pensando que una de dos, o todos los que estáis aquí habéis leído este número entero, y entonces agradeceréis que lo lea, porque es una cosa para leerla muchas veces. Yo siempre no lo pienso quedar para tenerlo siempre. Plan de meditación. Si algo ha leído, sabrá que los materiales que hay aquí, la mayor parte de ellos son para volver sobre él. Si no lo ha leído, pues se usan de más para que lo lea. No, yo voy a comenzar a leer el número, naturalmente no entero, pero iré indicando sus sugerencias. Comencemos pensando este salmo, que este sí lo voy a leer entero. Salmo segundo. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos meditan vaciedades? Se ponen de acuerdo los reyes de la tierra. Los príncipes conspiran a una contra Yahvé y contra su encima. Rompamos sus lazos y arrojemos de nosotros sus ataduras. Lo que dicen los reyes de la tierra y los príncipes conspirando a una contra Dios y Dios. El que habita en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Entonces les hablará en su enojo y en su furor los conturbará. Yo he establecido a mi rey por Sion, mi monte santo. Habla Dios cuando. Ahora habla Cristo. Haré público el decreto del Señor. Yahvé me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Pídeme y te daré los naciones por herencia y como posesión tuya con fines de la tierra. Los quebrarás con vara de hierro y como vaso de alfarero los desmenuzarás. Yo lo sigue al canto. Y ahora, rey, entended, dejaos persuadir todos los que juzgáis la tierra. Grita Yahvé con temor y alegraos con temblor, no sea que sea bien, estáis en el camino cuando de pronto se encienda su furor. Bienaventurados los que a él se. Este es el salmo segundo. El profecía de este rey. Que cualquier ser que tenga sentido común y fe cristiana. También los ejetas que no tienen sentido como un cristiano, pues que lo naturalizan, pero es ni habla. Porque todo lo que es virgo se refiere a David, pero después como se ha sentido pleno, pues un buen. Aquí habla el salmista primero, después habla Dios Padre, después habla Dios. Y dice, constituido rey, que es lo engendrado por mí. Pues, está actuadísimo, es tan actuado, pues, estamos viviendo por esos tiempos. En la liturgia, ¿verdad? Se dice así. Entre tinieblas vio una gran luz. Caminaban por tierra de sombras de su vida. Presentaste la bendición, presentaste el gozo, se gozan en ti. Sentía como gozan al segar, como se alegran de su botín. Porque la vara de suor, el yugo de su carga, los hombros los quebraste por un día. Porque la bota que pisa estrépito y la túnica ensangrentada serán por el fuego. porque no ha nacido un niño, salvado un hijo, lleva sobre su hombro chipado y es un hombre con sus admirable Dios guerrero, perfectamente príncipe de la paz, para levantar el principado con una paz sin fin sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo en la justicia, derecho desde ahora y para siempre. El celo del Señor obrará eso. Bueno, después en el hay aquella nota mía, fuera de Cristo no hay cambio. Os dije, estuve a punto de cambiarle el título por título, positivo y no negativo. Pero te diré, ti es que mundo, el enemigo mío de Gerón. Habría cual, mira, habría el número, mira el título, y mira, sí. Aquel título es inspira. Pues mira, lo tenés, debía ser una inspiración. Yo. Inspirada que el tren. No, he passat tot un mig de mig. No, no, no. Pensant després, però no. Perquè és molt. No hi pas per les intents. Surt l'actualitat de la fiesta de Cristo. És un article del Padre Landis. Algunas veces lo leímos entero en Javier Lugo, en reuniones, y algunos párrafos, por si acaso, todavía no nos han quedado con ese tema. Pensé un minuto, por favor. Solo en el reino de Cristo puede haber paz verdadera. En él sí, fuera de él no. Para los que se prometen no solo la escritura, la sino la paz social y la interna. Esto es lo que dice el arcano en el cíclico cuartillo. Segundo, el reinado que tiene sí. De las promesas, sus mesiánicas, es el libremente por los hombres, no el mero hecho en el reinado de mero poder. Tercero, por consiguiente, ¿dónde reina Cristo en la sociedad? Constituida esta rectamente, la Iglesia cumpliendo el deber, defienda y tutele los derechos. Ahora sobre Dios, en particular, ahora sobre la sociedad. Cuarto, la religión. Este ideal no tan solo se ha de desestructurar, sino también se ha de en cuanto correspondamos al plan. Cubiercano, pastirnos, excelentísimo corona. La cristina es que tiene, la isis. La negación de la realeza del Cristo es peste, ruina, muerte. El tratamiento de la realeza del Cristo es mismo, salud, prosperidad. Visita o pacto. Sí. Y reconocieron los hombres, hombres en su vida privada y pública. La majestad de Cristo no es posible. Vienen los bienes que forzosamente penetran todas las partes de la sociedad civil. La justa libertad, la disciplina, la dignidad, la concordia, la paz. Quien lee estos fragmentos, y más quien no a la ligera ni con prejuicios, considere no a la ligera los documentos citados. En tu vida notará que las palabras no suenan a formalismos vacíos, sino a íntima percepción, que no son meras palabras, sino y el espíritu de la vida necesita comunicarse. Y aquí la constancia, y aún sin buscar maneras de comunicarse, social, espíritu, el cristiano y el mundo entero. Para esta táctica de existencia instituyó la fiesta de Cristo. En este texto, en este artículo, hay estos dos puntos importantísimos. La afirmación de la actualidad de la idea. En el seno, el gobierno ha logrado su madurez, perfecto desarrollo, en su seno de igual mundo. Y así, si se aturba y por más coces que tire, el aguijón no podrá librarse de las angustias de su condición social cuyo imperativo cristiano sobre él pone una losa. Y cuantas más soluciones busque, problemas de vida o muerte, los que le ofrece Cristo Rey, más sentirá angustias de agonía, más desesperamente serán sus deseos. Jesucristo, ese Señor de los que dominan, ofrece el mundo, desplegándolo a la vista de todos, a causa del rango de su soberanía de amor, por cuya falta los reconoce. Y no es verdad que el moderno no puede entender tal como que la doctrina religiosa y social que se basa en la soberanía de Cristo sobrecoge la capacidad intelectual de nuestro tiempo. ¿Nos parece esto de la verdad que no se puede entender jamás en ninguna época del mundo? Jamás en ninguna época han estado los hombres en su realidad tan preparados hoy en día para entender la doctrina religiosa, política, social, programa y la de Cristo. Entonces, argumento, soy mejor porque lo veréis, pero es verdad, es esencial, que quiero ver. Esta es la necesidad más urgente de nuestro tiempo, sobrenaturalizarlo todo, incluso en su mano contigo. Lo natural es el que trae consigo el nuevo de Jesucristo. Es lo que incluye sin darse cuenta la exigencia de nuestro tiempo. Esta es la que reclamo en la luna de nuestras sociedades. El nuevo de Jesucristo, la idea de Cristo Rey, cualidad vital para el alma del género. Es una actualidad psicológica. La situación del mundo no tiene solución más que un Cristo, ni sin nada. Designio providencial en este, en esta tinieblas de la noche, en este horror y esperanza, el mundo siente un afán mundo sin trigo, que es un plan divino que está llamando el mundo a recibir el reino de Cristo. Entonces, para el año, se pregunta, creo que ante estos nos podemos quedar justos porque el hombre puede ver lo que viene, apreciar en lo que vale, rechazarlo. Realmente es una cosa misteriosa como el hombre. Es tan débil y tan carnal y tan mal y tan frustrado por la nación y tan capaz de dicho y de buscarlo inmediato. También es un tremendo también misterio de este tiempo, la posibilidad de juntarse personalmente si solo eres capaz de juntarse que tu Dios y como tontamente pues parado pues de tomar aquello mismo que está pues lo damos y pues cuando se lo damos que o que tiene un tremendo nuevo con estas cosas chicas que el hombre esta visión pequeñez de su infantilismo y de su finitud, pero que pueda después que Dios nos tome a todos como trigo y será nuestro Señor, porque después pueda proyectar ante Dios Jesús. Es una actitud cuando es una rabacaría en un pecado satánico, Dios jugará en cada caso y ciertamente la cultura contemporánea, la política contemporánea hay actitudes para no aceptar un jugador en Londres en cualquier momento. Y espero que dice una persona que dice no, que Londres se mueva por intereses, porque yo perder mucho dinero así no reconocer que he metido la palabra. Esto es cosa de sentido común. Pues es pensar que no retractarse desde donde puede ser un hogar, por no haberse equivocado los políticos cada día de sus propias ambiciones, y que todo el mundo capaz de una forma que no sabe batería o soberbia satán, que es difícil de distinguir, pero con una actitud de coces contra los disfones, de violencia, la gracia y resistencia, la violencia, la de puesto ya el ambiente de se ve empleado un camino equivocado, la gente no va desde el clásico para buscar el camino. De aquello pues se gana la vida, por tanto sea completamente claro, es lo que yo lo vemos, no sabes tan loco o no, pero el suicidio es una peor cosa que está en el mundo contemporáneo. El mundo contemporáneo se está viendo. Entonces en este sitio no dice pues nada. El mundo necesita estas obras, su misma situación libre. En todo le pone de Cristo, pero lo va a rechazar. El padre Landis dice que a pesar de todo, más gracia que la resistencia humana. Y que la esperanza de Cristo, pero las animar los carismas del Espíritu en la Iglesia a través de los santos que han sentido todo lo han hecho lo claro, el cuerpo de la Iglesia, aprobación y deseo del magisterio eclesiástico, ponerlo en los momentos pontificios como como razón institución de fiestas de todo. No existirá ahí esa crítica cultiva que nos apuesta con eso a Dios. Esto es lo que dice el padre. Mira, providencia. Esto de que el mundo quiera aceptar el Jesucristo fundado por la psicológica, no tengo que negarlo, deja el espíritu. ¿Cuántas veces ve el hombre que conviene? Bueno, es bien lo que vale, que sí. Creído por ello, en último término lo rechazo. ¿No será también de temer en consecuencia de nuestra suerte cuando se intente con su reino su bien? Así aquí que vienen nuestros a corroborar las esperanzas, un nuevo elemento de fe, la providencia, las promesas de para ello reinaré a pesar de estas palabras. Hablan de continuo en el oído de tendría la sangre. No sé si es cierto. Nos dice de ello que le prometo. Jesús en una de las grandes ruinas. Y habla con más. Anuncia que su menos el que la ruina. Pero es alguna de eso. Contar el poder del mal. Que habla. Plantación en las almas de. Una vez los primeros devotos de Jesús no atendieron estas significativas formas. Extendió su muerte a la antigua devoción al divino corazón, pedida en la revelación. Pero la idea del reino crece su marcha. Más llegado a su mitad en 2019, al choque de la antigua y liberal del reino de Cristo, cobra la claridad y precisión. de la luz exterior comienzan a interpretarse como las misteriosas palabras de los enemigos, y se inicia la corriente cada día más crecida de las conspiraciones del Señor de Jesús. Bien, una conspiración indisolublemente la devoción al Señor de Jesús y la devoción a Cristo Rey. Y de esta unión disponible brotan dos fórmulas y cuantas, por la devoción para Jesús al reinado social de Cristo, de aquella otra en que parecen ya identificarse las dos devociones, el reinado del corazón de Jesús. Esta devoción y esperanza de los cielos estriba principalmente en las promesas del Rey. Son los papas mismos. Pues seguimos con esta maravillosa encíclica Ubi Arcano del año 22. En esta encíclica, cuyo resumen es: no hay paz, no puede haberla, sino en Cristo. Por tanto, la manera más eficaz, la más práctica, la única práctica de trabajar para que haya en el mundo paz es trabajar para instaurar todas las cosas en Cristo, que es el resumen de la encíclica. Se dice en ella que a nuestro tiempo se aplican admirablemente las palabras de los profetas: esperábamos la paz y este bien no vino, el tiempo de la curación y aquí el terror, el tiempo de sanarnos y estamos todos curvados, esperamos la luz y aquí las tinieblas, etc. Y va citando textos de profetas. En esta encíclica se dice esto: el que la paz se haya ausentado y después de haberse remediado tantos males todavía se la eche de menos, tiene que tener una causa más profunda de las que hasta ahora hemos tratado. Y ha tratado pues de los odios entre las naciones, de la falta de amor entre los hombres, del desquiciamiento de la vida en todos los órdenes, del desmedido amor de los bienes terrenos, etc. Ya mucho antes de que estallara la guerra europea, venía preparándose por culpa de los hombres y de las sociedades la principal causa que ha generado tan grandes calamidades. Causa que debería haber desaparecido por la misma espantosa grandeza del conflicto, la guerra de la Primera Guerra Europea, si los hombres hubiesen entendido la significación de tan grandes acontecimientos. ¿Quién ignora aquello que dice la Escritura? Los que abandonan al Señor serán confundidos. Aquellas gravísimas palabras del Redentor y Maestro de los hombres: sin mí no podéis hacer nada. Aquellas otras: el que no recoge conmigo desparrama. O sea, si los hombres entendieran lo que pasa, sabrían que la causa más profunda de esta situación del mundo de hoy es que es un mundo que ha vuelto las espaldas a Dios, ha vuelto las espaldas a Cristo. El mundo en que se produce la guerra del 14 y la guerra, Segunda Guerra Mundial. El otro día había un título en un artículo: España ante la Tercera Guerra Mundial. Es algo increíble, es terrible. Si hubiéramos tenido tiempo, lo hubiéramos podido poner en este mundo. Es un mundo, el responsable de estas guerras mundiales es un mundo cristiano apóstata. No es el Japón, ni la China, ni la India, ni los estimados. Son los alemanes, los franceses, los italianos, los ingleses. Este mundo ha vuelto las espaldas, abandonado al Señor. No tiene remedio más que en él, pero se necesita compunción del corazón, retorno a Yahvé. Como nos dice, así que tiene que ser Dios mismo que nos libere de nuestros pecados. Entonces yo, invitando a todos a leer atentamente el encíclico Lubiercano, por lo menos los fragmentos que hay en este número, voy a leer de nuevo aquí los textos de los profetas que citamos, que son los versículos citados por el Papa en su contexto, es decir, tomando no solo la referencia, sino un poquito antes y un poquito después, para que se vea el pasaje. Jeremías, capítulo 8. Los sabios han sido confundidos, han quedado consternados y cogidos. He aquí que desecharon la palabra de Yahvé, desecharon. ¿Y qué clase de sabiduría poseen? Pretenden curar el desastre de un pueblo, ligeramente diciendo, paz, paz. Cuando va así, cuando no ha de haber paz. ¿Se avergonzaron por cometer cosas abominables? No se avergüenzan lo más mínimo, ni son capaces de sentir rubor. Por eso caerán entre los que caen. El tiempo que los visite se derrumbarán, proclama Yahvé. Yahvé, nuestro Dios, nos ha consagrado al exterminio y nos ha dado a beber agua envenenada, porque hemos pecado contra Yahvé. Esperábamos la paz y no ha habido bien alguno. El tiempo de la curación, y he aquí el terror. Isaías, capítulo 59. Se confía en la nada y se habla falsedad. Se confía en la fatiga y párese por la mirada. Se confía. Bueno, sabéis, uno de los fenómenos de nuestro tiempo, que es como un signo realmente. Nadie tiene tiempo de nada. El mundo está reunido, el mundo está recibiendo estructuraciones, planificaciones, proyectos. ¿Sí? Se recibe fatiga y parece calor. Desde un claustro universitario hasta una diocesana, un medio colectivo, ¿verdad? O una reunión de coro. La ONU, todo es la, esto es así. Incuban huevos de mundo. Y tejen telas de araña. Es una metáfora, ¿eh? ¿Qué metáfora? Es preciso. Tejen telas de araña. No lo entendemos, que se refiere a nuestro tiempo, pero no nos creemos. Lo misterioso de Carlos. Tejen telas de araña. Telas de araña, pues son. Las tradiciones. ¿Cuántas veces habéis oído hablar vosotros de los átomos o de la ayuda de los pueblos en la escuela? Cada vez los pobres son más pobres, cada vez hay más desigualdad. Y todo el antiguo de los mercados comunes y todo eso son proteccionismos, es lo que resolveréis para la Alemania prusianizada. Y ahora la Europa Unida. Todos los pobres del mundo van a perder. Y todos los pobres de las naciones que esto perderán también. Así que estos proteccionismos industriales arruinaron la agricultura antigua, arruinaron todo el pequeño artesanado y surgió todo. Y volvemos concretamente. En esto, en Babilonia que se va a crear, unificando el mundo occidental, donde estuvo el imperio por lo magno de Dios. Va a producirse un fenómeno parecido al que se produjo cuando las unidades nacionales hechas por las burguesías de la Nación. La Italia del Sur no ha sacado nada del reino de Italia, más que ser más pobre. La exportación de mano de obra barata para Milán y Turín. En la Unión del Reino de Italia, entre Sicilia y Nápoles, lo que han sacado es enviar obreros a Milán y Turín. Y los italianos hacen películas que siempre se burlan de los grandes de los napolitanos. El norte que se burlan de los. Como aquí en Cataluña nos burlamos de los. lei che sa perché. Yo supongo, que cuando España por fin la meta en el chinzol, los obreros que vienen a trabajar a Cataluña serán para el club, en custodia que tendrá mercado, ni en España porque superará el pensionismo, ni en Francia porque no necesitan para nada, ya no bloqueando los créditos de punto, los se hundirá la sede de usos. Y habrá aquí la industria que necesita el capitalismo europeo. Y nosotros seremos los más ricos ejecutivos, los otros empleados, los que tendrán que mirar. Imagino toda España, toda, incluida sobre todo Cataluña, convertida en el mesollón. Y de vez en cuando se hablará de la araña, para hablar de la protección de la cultura, de las regiones subdesarrolladas. Es lo que cree usted. ¿Qué pasará cuando todo el mundo esté industrializado? En cuanto al círculo absoluto absurdo de la economía que comenzó a crear en la Inglaterra burguesa en el siglo XVIII, cuando aquello le dan suido que se mueve. En marcha primero se hizo un librecambismo para convertir todo el mundo en un emporio. Después los que imitaron lo que esto pues tuvieron que defenderse con el proteccionismo y ya está, y ahora siguen globándose toda la historia de la economía. Y cuando todo el mundo se industrializado por un deseo, pues qué pasará, pues volviendo el capitalismo se vuelve un tinglado multinacional. Y ¿cómo deben ser las planificaciones de estas empresas que planifican estructuras financieras en todos los continentes? Y te que las de rango. Todo el mundo debe ocupar. No, es que es de risa todo eso. Es una cosa espantosa. Incuban huevos de dibujo y tejen telas de araña. Que el mundo de paz no conoce las telas de araña. Los estudios, los proyectos de curación de las universidades, todo, nada se cumple. Una tela de araña que vas a vestir con él. Camino de paz no conoce. El derecho no corre por su vida. Los senderos se tuercen en favor suyo. Y nadie que camina por ellos conoce la paz. Por eso el derecho queda lejos de nosotros. No nos alcanza la salvación. Esperamos la luz y aquí las tinieblas. La claridad y tenemos que caminar los mundos. No está bien que el mundo de hoy no sigue bajo el signo de la luz. Pero y de la luz al cual cae la maldición bíblica, hay de los tinieblas, llaman y a la luz se habla de los hijos de los cultos, ¿para qué vamos a engañarnos? No quieren decir que no habían descubierto la electricidad. Y un artículo que habla del totalitarismo. Por favor, ¿cuándo había totalitarismo? En medio. Cualquier otra cosa menos. Por un poco de seriedad, por favor. Totalitarismo es del siglo XX, exclusivamente. Si acaso algo parecido a esto puede ocurrir en el mundo anterior, pues son el imperio egipcio en el cual estuvo esclavo el pueblo de Israel, el imperio babilónico y asirio, y el imperio romano. Pero los totalitarismos ya no veo. Y no eran públicos. Todavía el totalitarismo no. Ahora, lo más parecido son los imperios islámicos, esos estatísticos. El Egipto y los romanos nuestros en cuestión. Pero, por pagarme la totalidad. Esperamos la luz y aquí las tinieblas. Ganamos tinieblas, la luz y las tinieblas. Tinieblas es algo. Tinieblas es algo. Tinieblas es. Es una buena aventura. Esperamos la luz y aquí las tinieblas. La oscuridad, tenemos que caminar a la oscuridad. Palpamos como ciegos la pared y como privados andamos abiertos. Al mediodía propusimos como en el crepúsculo. Esperamos un bicho, pero nada, por los derechos humanos. Esperamos la salvación, pero lejos de nosotros, pues son muchas nuestras iniquidades contra ti, y nuestros pecados dan testimonio contra nosotros. Rebeldía e infidelidad contra Yahvé, y dejar de seguir a nuestro Dios. Hablar pérfido y desleal, escribir palabras de mentira en el corazón. Y así el derecho se alejó, y la justicia hubo de quedar lejos, porque en las plazas tropieza y no encuentra acceso a multitud. Y así la lealtad de quien vuelve desterrada, y quien evita el mal es destruido. Y lo comentaba en el otro autor que realmente algunas de las cosas que dice el fraile de Don Seriquienco sobre la cultura de lo público, la cultura de las habladurías, son profundas y algunas son también visibles. Las más sugestivas consignas dadas por filósofos pensadores contra la vaciedad de las habladurías, la tiranía de la publicidad y la inconsistencia, las planificaciones tecnológicas, suenan como sutiles cavilaciones al rato de la tremenda fuerza permanente de la palabra de los profetas, disposiciones de la autoridad, los cuentos, hago todo lo que he dicho, cualquier existencialismo. Como no sea una persona cristiana, creyente con Marcel, que de fondo lo saco de aquí. Y Heidegger que también lo saco de aquí. Este. En las plazas tropieza la buena fe. Por el tipo de mundo que es eso. Más existencial. Jeremías, 6, capítulo 1. Ay de la nación pecadora, del pueblo cargado de culpa. Ralea de malvados, hijos pervertidos. Abandonaron a Yahvé, despreciaron al santo de Israel, que volvieron molestando. ¿Cómo se ha prostituido la ciudad fiel? Estaba llena de justicia y la ciudad moraba en ella, y ahora no lo sé. Tu plata se convirtió en escoria, tu vino se aguanta. Tus príncipes son prevaricadores y cómplices de bandidos. Roman el soborno y persiguen la recompensa. Pero no hacen justicia al huérfano ni llega el luz a causa de la vida. Quienes abandonaron a Yahvé perecerán. El desastre llegará para los rebeldes y los pecadores. Jeremías, capítulo 2. Yo dije, ah, señor Yahvé, he aquí que los profetas les dicen, habla Jeremías, no veréis espada ni tendréis hambre, pues paz estable os daré en este lugar. Pero Yahvé me contestó, esto al pie de la letra, conquistar un mundo sin temor a la guerra no es una cosa tan lejana al futuro, sino que se puede conseguir en nuestra generación ahora. Así lo dice Rusia en una de las cosas que pusieron en marcha la guerra mundial. No un lejano milenio, sino un objetivo a conseguir por nuestra generación, en nuestro tiempo, sin temor a la guerra. No veréis a espada ni tendréis hambre. Pues liberación de que los temores, pues estable os daré en este lugar. Pero ya veo un conquista. Vaticinan falsedad a los profetas. Yo no los envié, ni les di orden, ni les hablé. Los profetizan visiones mentirosas. Los profetizan visiones mentirosas, anuncios vacíos y engaños de su propio corazón. Has desechado del todo a Judá. Aborrece tu alma, Sion, una pregunta del profeta a Dios. ¿Por qué? Pues, ¿Por qué nos has herido sin que nos quede curación? Esperábamos la prueba. Y no hay bien algún tiempo de curación y estamos todos curados. No es capítulo 23. Así afirmo el rey de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os engañan. Recordad que yo lo avancé. Falsos profetas. Por sus obras los conoceréis. van vestidos de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Y para acabarlo de divertir, lo he de hacerlo, perdonad la alusión ridícula, hasta en la televisión se habla de las ovejas y bien de los lobos. Lo cual es una cosa bastante cómica, que también tiene su mala idea. De hecho, porque pues estos animales tienen sus metáforas históricas. Y el hombre ha domesticado los corderos de ovejas y Cristo tomó la metáfora del cordero para explicar su propia redención. Las ovejas son símbolo de los obispos en el lenguaje de la gente. Y los corderos de todos nosotros. Y la imagen del cordero de Dios y de todos los pecados del mundo. Y los lobos son la metáfora de los falsos profetas. No escuchéis las palabras de los profetas, son lobos rapaces, vestidos de ovejas, que os profetizan, os engañan, os cuentan visiones de su imaginación, no de la boca de Dios. A los que desprecian la palabra de Yahvé, les dicen, tendréis paz. Los que siguen la obstinación de su corazón, les dicen, ningún mal os vendrá. Pero ¿quién ha asistido al consejo de Yahvé? Y ha visto y ha oído su palabra. Como saben todos, esta gente que está orando estas cosas de la iglesia y estas cosas de instituciones y derechos y todo eso. Hoy volvemos a una pregunta. ¿Quién ha atendido a su palabra y lo ha escuchado? ¿No saben tanto de los signos de los tiempos y las cosas para cancelar la tradición cristiana y la fe y el sentido del pecado y la esperanza de Dios? ¿Quién ha atendido a su palabra y lo ha escuchado? No envié a los profetas y ellos corrigían. No les hablé y ellos batallaban. Si hubieran asistido a mi consejo, habrían anunciado mis palabras en mi pueblo. Lo habrían apartado de su mal camino y de la perversidad de sus opciones. ¿Acaso soy solo un dios de cerca? Que ya ve, y no un dios de lejos. ¿Qué tenía que decir el profeta? ¿Tenía que decir, acaso soy solo trascendente o soy solo permanente y no solo trascendente? Que es que creen que el Espíritu Santo inspirase Isaías una terminología metafísica que nos entendiésemos mejor. Sí, inmanente que decir estar y trascendente estar más allá. ¿Qué puede decir que? ¿Acaso soy solo un dios de cerca? Dice Yahvé, que está dentro de nosotros, y su boda nos seduce del hombre y el amor entre los humanos, en lo histórico, en lo inmediato y otra cosa. ¿Qué no dice? Que no sea un dios de cerca, diría, ¿no? Pero que no es solo un dios de cerca, sino que es un dios de lejos. Superior fundamental. ¿Hasta cuándo ha de haber en mi pueblo los que anuncian la mentira, que profetizan sus desvaríos, que llevan a mi pueblo con sus sueños a olvidarse de mí, con los sueños que se cuentan a otros, como sus padres me olvidaron por Baal? El que tenga un sueño, que cuente su sueño. El que reciba mi palabra, que tiene mi palabra. ¿Cómo comparar la paja con el grano? Palabra. No es mi palabra como el fuego, como el martillo que me enoja la piedra, ¿eh? Esos son los textos, los que sí te pion, tomado en su contexto. Leo, para tomar la atención, leer la Ubiercano, a la luz, las palabras que los profetas, dice que cuadran admirablemente en su contexto. Entenderéis, como el Papa la dice. Concilio Vaticano II dice así: Cristo, esperanza de las naciones. Al anunciar a Cristo, la Iglesia descubre en los hombres la auténtica verdad de su condición y de su vocación. porque Cristo es el principio y el modelo de esta unidad renovada y imbuida de amor fraterno, de sinceridad y de espíritu pacífico que aspiran todos los hombres. Aspiraciones de Frangem. Siente el mundo que nos está horrorizado de soledad y de y necesito de un mundo fraterno y un mundo sincero y un mundo pacífico y un mundo renovado, ¿eh? A los que aspiran todos los hombres. Cristo es el principio y el modelo de esta humanidad. Tú mismo es la verdad y el camino que por la predicación evangélica se manifiesto a todos o hace resonar a todos los oídos palabras suyas. Hacer creencia y creerte en el Evangelio. Y puesto que no cree, ya está juzgado, las palabras de Cristo son a la vez de gracia y de condena, de vida y de muerte. Porque solo podemos acercarnos a la novedad de vida arrojando de nosotros lo viejo, el hombre. O que se aplica en primer lugar a las personas, pero puede decirse también de todos los bienes de este mundo que se pueden renovar por la gracia San Rocando, lo que es el hombre viejo que puede. Señalados a la vez todos los bienes de este mundo, señalados a la vez con el pecado del hombre, con la bendición de Dios, porque todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. San Pablo. Y ese libro del pecado por sí mismo, por sus propias fuerzas. Y si no se libra del pecado, todos los bienes de este mundo están esclavizados al maligno, convertidos en tentación por el hombre, apenas para hacerle amador del mundo y odio a Dios. Nadie se libra del pecado por sí mismo, por sus propias fuerzas, y nadie se le sobre sí mismo. Nadie se ve enteramente libre de su debilidad, de su soledad y de su servidumbre, sino que todos tienen necesidad de Cristo. Modelo humano, liberador, salvador, vivificador. Verdad, el Evangelio más fuerte en la historia de la humanidad, incluso en lo temporal, histórico, el fermento, la libertad y el progreso. Lo ofrece constantemente como germen, fraternidad, dignidad y de paz. No sin motivo los fieles celebran a Cristo como la esperanza y el salvador de los ancianos. León 13 decía: hay que recurrir, pues, a quien es el camino, la verdad y la vida. Nos hemos desviado, hay que volver al camino. Hay que decir, al camino. Pero se han oscurecido las luces en tinieblas. Hay que iluminarlas con la luz de la verdad. La muerte se ha enseñoreado de nosotros. Hay que empoderarse de la vida, que es Cristo. Entonces podrán sanarse finalmente tantas vidas. Todo derecho volverá a curar su primitiva autoridad. Nuevo brillará la paz, caerán en las manos las espadas, cuando todos acepten justamente el imperio de Cristo y le obedezcan, y confiese toda lengua que Jesucristo está en la gloria de Dios. Ese texto que era las espadas, un texto de Isaías, como paralelo al tema, la vara del opresor, su carga, el bastón de su hombro, su rastro. De Marián, porque la bota que es tépido, la túnica en sangre, ahora será en pasto de Luzana. Entonces, el título que sigue es sobre el tema de la esperanza de la Iglesia según la doctrina del Padre Enrique Daniel. Hoy lo leo, unos cuantos textos deberían ser siempre publicados. Se afirmaba Pío IX, porque el mismo esperanza y absoluta confianza. Nos esforzamos en conseguir de la bienaventurada Virgen María. Nos, afirmaba Pío IX, con firmísima esperanza y absoluta confianza, nos esforzamos en conseguir de la bienaventurada Virgen María que se digna de otorgarnos que la Iglesia, desaparecidas todas las dificultades, los desechos, todos los ¿ves? Por eso que el universo es libre, para que todos los estudiados vuelvan al camino de la verdura y se formen solo de un solo pastor. Ese texto tan importante, declaración, padre mío, dice que no ha sido suficientemente estimado por los mismos católicos. Dice, se le considera tan sumo como solemne expresión de la fe de la Iglesia. No se le considera bastante como la impresionante manifestación de sus esperanzas. En adelante, padre mío, sabemos lo que tenemos derecho a esperar. El triunfo de la Iglesia, destrucción de todos los errores, el reino universal de la verdad, la virtud, la unión de los hombres, los pueblos en un solo rebaño que avanzará bajo la guía del pastor por el camino de la fraternidad y del progreso verdadero. Tus palabras, mi padre. También tú, algunas veces lo ha comentado los este lo decimos el Vaticano II. Los hijos de la Iglesia tienen casi el mismo derecho a confesar su fe en la Inmaculada que a proclamar su esperanza de ver el triunfo de María, seguido por el de la Iglesia y por la generación de la definición recaía sobre la verdadera confesión y no recaía formalmente sobre la esperanza. La esperanza era afirmada por el Papa como motivación de la unión, la definición dogmática, y además está afirmada en toda la liturgia, los centenares de textos que han unido, por ejemplo, el Padre Larco. La exactísima justicia inmutable de Dios da premios para las obras buenas y suplicio para los pecados. Pero los pueblos y las naciones, como no pueden prorrogarse más allá del tiempo presente, reciben en la tierra pago debido a sus hechos. Ya se habla de naciones pecadoras y de castigos de los pueblos. Entonces el padre Ramírez, que analiza en sus libros la situación del mundo y describe también estos males que nos ve también un signo de permisión divina que solo tiene remedio en el reinado de Cristo. El orden es la anarquía. Lo tenemos escrito en nuestra universidad. Aquí es libertad. Hablando de filosofía, el ser es la nada. Y hablando de sociedad, la propiedad. Podría suceder que la revolución le portase un triunfo en que sueña, que acabase por romper todos los brazos sociales y triturar los pueblos bajo el martirio que ha causado ya tanta ruina. Esto sería el infierno en el tierra. Mas de ese infierno, el que arde bajo nuestros pies, volvería a brillar por los siglos venideros y para toda la eternidad la más pura demostración que se puede imaginar de lo necesario que es la Iglesia para los cristianos. Padre Ramier, con la escuela de las esperaciones esperamos los hombres, pero esperamos más que ellos la misericordia de Dios. Participamos de estas esperanzas y las creemos sólidamente fundadas en el estudio de los caminos de los hombres en el pasado y de su acción en la actualidad. Nos inclinamos pues con una convicción profunda hacia la esperanza, sin que se oculte ninguno de los motivos, especialmente demasiado reales, sobre los cuales se apoya la escuela de la desesperación. Una visión pesimista sobre el mundo real. Con ella desesperamos de los hombres, pero esperamos de ellos, que nos informe de Dios, incluso en la existencia terrenal de Dios. La Iglesia espera con los profetas y con el apóstol la llegada de un día conocido solo de Dios, que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y las reunirán solo. Este texto es del Vaticano II. este pecado de huevo. Aquí todo el caso segundo, que hay una continuidad realmente entre la obra del padre Neato, estando ese la espíritu de la Estrada, o sea, es un precursor realmente, un hombre movido por el espíritu santo para sembrar, para ser vivir en la iglesia, desarrollar esta conciencia en la iglesia de nuestro tiempo, según desarrollo de la piedad cristiana, de la conciencia cristiana, de la esperanza. La oración es un gran deber, un deber demasiado olvidado en nuestro siglo, pero la esperanza es un gran deber también. Dudamos de que este se cumpla mejor hoy que lo que se cumple el de la plegaria. Si este es el principio de todas las gracias, la plegaria, la esperanza es el motor, el móvil de la plegaria misma. Un soldado...